Preguntarte primero por lo que significa la iniciativa esta de la universidad como un espacio más masivo de difusión para las bandas que por ahí son más chiquitas, más de lo independiente, que por ahí no tienen estas posibilidades. Mira, todos los espacios que estén abiertos para las nuevas bandas, para las bandas en general, son muy positivos. O sea, lo importante es justamente construir espacios nuevos y que no sean construidos siempre por una persona o por una empresa. Que sea algo abierto, o sea, que los espacios lo pueda abrir una radio, lo pueda abrir la universidad, lo pueda abrir aquel que quiera abrir un espacio de lo que es de música, de teatro, de lo que sea. Tenga que ver con el arte y hasta espacio de debate político, lo que sea, ¿viste? Creo que, y me parece totalmente convencido de que todos los espacios que se abran, donde la gente participe, salga, digamos, de su casa o de la computadora, es muy positivo. ¿Y cuál es la posibilidad que estás sacándote de esto concreto, de hoy en Córdoba? Si ha habido alguna transformación con respecto a años anteriores en espacios privados, que por ahí son los que no son un hecho extraordinario como este, que puede ser este evento, sino de todos los fines de semana, si hay una transformación en ese sentido respecto a años anteriores o no. Yo creo que se está transformando un poco, están cambiando un poco las cosas, y creo que tiene mucho que ver la ley de medios en esto. O sea, sería muy importante que se pueda aplicar en su totalidad la nueva ley de medios, y creo que los espacios se están abriendo. O sea, de a poco nosotros vemos que en Córdoba, por ejemplo, hasta las 12, una se puede tocar en los bares de Nueva Córdoba, cosa que antes no pasaba. O antes, por ejemplo, con lo de después de Cromañón, fue la desgracia para todos los músicos de no poder tener un lugar para tocar. Muchas cosas han cambiado y se está mejorando y se están abriendo de a poquito espacios. También tiene que haber una mejora en la cabeza de los dueños de los lugares, de los músicos, o sea, todas las partes tenemos que hacernos responsables para que esos espacios se abran y para que empiece a cambiar las cosas. Pero creo que hay cambio y creo que mucho de esto tiene que ver la nueva ley de medios. O sea, estoy totalmente convencido de eso. Por ahí preguntar si ustedes están en el MUC, ¿no? ¿Están participando? No directamente, no estamos participando. Sabemos que hay una ley que se va a llevar ahora al Congreso, se va a discutir, que es la ley de músicos, que yo no leí mucho de la ley, pero está muy interesante. Estaría bueno que haya una ley pero bueno, está todo por verse, ¿viste? Esto lamentablemente tiene que haber una continuidad política, es muy importante, por eso es muy importante la continuidad política, para que las pocas cosas que hagan se puedan ir profundizando. Por el día de mañana vos sacás la nueva ley de medio y te aparece un Duhalde y te dice, no, vamos a anularla, quedás a pata a la mitad del camino. Honestamente se está discutiendo la ley de músicos, espero que se dé, porque bueno, sería muy positivo en el sentido de que por primera vez tendríamos mutual, tendríamos una jubilación, dejaríamos de ser, digamos, como dentro de la sociedad esta, los excluidos, digamos, o sea, no tenemos un trabajo precario que, viste, no tenemos jubilación, no tenemos nada. Estaría bueno que haya una ley de eso. ¿Ustedes están apostando como músicos, como trabajadores de la música, digamos, aunque está difícil, pero por lo menos como expectativa poder vivir de la música, de la banda, de lo que hace? Sí, nosotros apostamos a eso. Está difícil, pero lo importante es, dentro de todos los grupos, es la continuidad y con el tiempo. Y tener, digamos, esa continuidad y esas ganas de seguir trabajando con la música y hacer las cosas con alegría. O sea, si uno va de apenas empieza la música, decir, bueno, hago un grupo para ser famoso, te vas a amargar, de acá a 2 meses vas a estar amargado, tirado en una cama diciendo, ¿por qué me dediqué a esto? El objetivo es hacer las cosas con alegría y estar convencido de lo que uno hace. Y eso no es solo en la música, es en todos los ámbitos de todo lo que uno haga. Un médico tiene que estar convencido de que le gusta la medicina porque eso es lo que va a vivir toda su vida. Bueno, nosotros estamos convencidos de que esto es lo que amamos y por esto nos jugamos, que por la música. Más allá de que, bueno, por ahí yo tengo que trabajar en una escuela, dar clase y por el otro lado tengo que tocar. Pero, o sea, el objetivo es ese, vivir de la música, ¿no? Estar siempre relacionado con eso, vivir eso, digamos. Sería eso.